memories made of stone. Muy buenas, gentes. Bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 532. Nos podéis escuchar a través de nuestro blog rutasenemigas.blogspot.com, a través de nuestros canales de archive.org e ivoox.com, en la plataforma de podcast y radios libres e independientes podcastconk.org y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org los miércoles a las 8 de la tarde, Radio Almaina Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes a las 3 y en Radio Praga Nava Asturias, a través de su página web, la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. En este programa 532 tendremos un invitado, nos hablarán desde Alemania, Kim, factotum principal de la plataforma podcast.org de la que formamos parte. Y mientras tanto, pues escucharemos, mientras tanto, durante y después escucharemos buena música para vuestros oídos selectos. Empezamos con Frico, con su disco Where We Been, Where We Go From Here, de febrero de este año. Su debut de este dúo compuesto por Nico y Bailey, aunque tienen otras ayudas, desde Chicago, disco de cabecera, aquí en Rutas Enemigas, y disfrutando de esa deconstrucción del indie rock con gran épica emocional y tormentas sonoras, como habéis podido escuchar, con esos crescendos y descensos bastante pronunciados. Ahora nos vamos a California con una banda femenina llamada La Luz, ya las hemos escuchado por aquí, por Rutas Enemigas. Vamos a escuchar su último disco de mayo, News of the Universe, y su psicodelia y folk rock suave, a la par que oscura, desvaída, difuminada algunas veces también. Una psicodelia inspirada por el paisaje californiano y también por la maternidad y un posterior cáncer de mama que afectó a Cleveland, la principal compositora de la banda. Un disco íntegramente hecho por ellas, desde la composición hasta la masterización. La canción que vamos a escuchar de La Luz es Popis. We were Ahí sonaban la luz con ese popis. Tuvimos la oportunidad de verlas en el pasado Tomavistas, pero iban cojas. Iba una de sus integrantes, la teclista, pues no estaba y se notó bastante. Pero bueno, ahí hicieron un bastante buen concierto para la hora que le tocó ahí a pleno solazo. Vamos a ir encaminándonos para la entrevista con Kim de podcast.org. Y como siempre es habitual, cualquier persona que viene invitada, o ya sea telefónicamente o aquí presencialmente en el estudio, pues siempre le pedimos algunas canciones de su elección. Él ha elegido dos, una entrará antes de su entrevista y otra después. Y la que va a abrir es Monolith, incluida en el disco Pendulum de este año 2024 de la banda de Texas de Dark Wave y post-punk electrónico Twin Tribes. Una vez que escuchemos el tema de los Twin Tribes, este Monolith, hablaremos con Kim. Thank you. Pues ahí sonaba ese Monolith de Twin Tribes, una de las canciones escogidas por Kim, Aka Ikaria 36, el principal hacedor de podcast.org, este foro de creadores de podcasts independientes, radios libres y oyentes inquietos. Hola, Kim, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues muy contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿Me oyes bien con el invento este que me he trajinado para llamar a Alemania? Sí, sí, creo que vamos tirando. Vamos tirando. Pues venga, que no falte la tecnología durante esta entrevista. Bueno, lo primero, yo más o menos he explicado por aquí, por el programa, qué es podcast.org, pero mejor que lo expliques tú con tus propias palabras, que estás mucho más empapado de ello. Bueno, lo que puedo explicar es la intención, ¿no? Yo creo que no hace falta que explique aquí que las radios libres y algunos podcasts de así, podcast con K, que le decimos, ¿no? Hay mucha, no solamente información, pero hay mucho entretenimiento y mucha caña, ¿no? Y yo soy un gran aficionado de todo esto, escucho muchísimas horas haciendo, no sé, los platos o conduciendo lo que sea. Y lo que pensé es que la lástima es que es difícil tener una comunidad alrededor de esto, ¿no? Porque, no sé, ¿qué haces? ¿Enviar un comentario al programa o así? ¿Dónde está otra gente que escucha esto que estoy escuchando, no? Y de ahí salió la motivación para crear algo con software libre y con unas orillas de trabajo. Y bueno, la idea es esa, es una comunidad de oyentes y de programadoras de radios libres y de podcast con K. Sí, básicamente, ¿no? Ese es el principio, luego ya veremos por dónde va, ¿no? Pero sí, esa es la idea. ¿Tienes alguna idea? Y comentar. ¿Tienes alguna idea de por dónde puede ir? Una vez que se asiente esta comunidad. Bueno, a ver, yo lo que creo es que hoy en día hay mucha gente que está escuchando podcasts, ¿no? Es un formato que va muy bien para, no sé, ahí con el móvil y estés haciendo lo que estés haciendo. Pero creo que relativamente hay muy poca gente que conoce todos estos programas que posiblemente están más alineados con lo que son sus intereses y sus ideas que no muchas de las historias que sí son muy, muy entretenidas y por qué no, pero que no tienen la caña que tiene todo esto. Entonces yo lo que creo es que puede ayudar a que más gente conozca las redes libres y estos podcasts y también que esta comunidad se haga más potente y conecte mejor con movimientos sociales, no sé, con todo el cotarro que hay siempre alrededor de las radios libres y que es lo que las hace tan, tan especiales, imprescindibles. Lleva podcast.org más o menos 2 o 3 meses funcionando, ¿no? Confírmamelo, más o menos, ¿no? Sí, en unos días hará 2 meses, es que yo casi ni me lo creo porque ha ido todo muy rápido, sí. ¿Y qué respuesta te has encontrado? Bueno, de momento, claro, lo primero que hace falta, el primer objetivo que me propuse es encontrar, por supuesto, a radios libres y a podcast con K que se quisiera apuntar. Entonces, la respuesta inicial yo creo que ha sido relativamente buena, especialmente teniendo en cuenta que estamos hablando de junio y julio, que no son los meses más así que todo el mundo está por la labor. Y bueno, aquí con Rutas Enemigas, muchas gracias porque fuisteis de los primeros a responder. Y nada, Radio Almaina, Agora Soul Radio, Contrabanda, programas de otras emisoras, podcasts así, bueno, digamos, conocidos en el mundillo, como, yo qué sé, Linterna de Diógenes o Café de Silverio, toda esta gente ha respondido. Tenemos ahora más de 60 programas. Ahora lo que pasa es, bueno, que poco a poco se encuentran a faltar, bueno, mucho programa, pero ¿dónde están los oyentes, no? Y entonces ahora poco a poco estamos yendo ahí, a que se apunte más gente de la gente que escucha estos programas. Ya has hecho un poco una panorámica sobre los contenidos de podcast.org, música, información, contrainformación más bien, radios como Radio Almaina o Ágora, que son radios muy potentes dentro de las radios libres. O sea, los contenidos no están limitados en ningún aspecto. A ver, más que una limitación de contenidos, lo que hay son una declaración de principios, ¿no? Ahí está. Sí, a eso iba a ir, a eso iba a ir ahora, ¿no? A los principios que rigen, ¿no? Podcast.org. Sí, o sea, no es que digamos, no, mira, de fútbol no se habla, ¿no? De fútbol se puede hablar, pero ¿quién eres tú, no? ¿Y con qué perspectivas con qué perspectiva abordas tus programas, ¿no? Entonces, los principios que adopta podcast.org son los principios de las radios libres, de hecho, ¿no? Entonces, estos son programas que sean no profesionales, que tengan un funcionamiento autogestionario, autónomos, participativos. Entonces, bueno, y luego una cosa muy importante, y es que potencien o por activo o por pasivo un enfrentamiento radical contra todo tipo de dominación, ¿no? Estos son más o menos los principios de las radios libres y simplemente los adoptamos. O sea que el tema no está en que si vas a hablar de fútbol o no, o de música pop o de heavy metal, sino de quién eres tú y qué perspectivas aportar en todo esto con tus programas. Y nada, pues que si viene la COPE, pues no va a entrar, porque bueno, son profesionales. Pero que también si viene alguien que no, yo no soy profesional, pero nos va a venir aquí con, bueno, muchas cosas horribles que hay en el mundo, ideológicamente hablando, que están precisamente por la dominación y por otros tipos de represión, pues esos tampoco van a entrar, ¿no? Queda clarísimo. Bueno, los principios están claros, los fines es crear esa comunidad, interactuar, poner en relación programas, radios, oyentes. Y la siguiente pregunta pues viene sola. ¿Cómo adherirse a esta red, a esta comunidad que es podcast.org? Bueno, pues nada, es bastante sencillo. Está la dirección esta, que reconozco que no es muy radiofónica porque cuesta pronunciar un poco bien con todas las letras, pero es podcasts.org, ¿no? Con la K y la S al final. Y nada, ahí pone registrarse, te registras y bueno, de hecho el primer día no hace falta que hagas nada más, ¿no? O sea, puedes buscar programas o si ya estás escuchando programas que están ahí, le puedes dar ahí como un like, ¿no? Un corazoncito, o puedes comentar, no sé, de hecho, no, a ver, el invento no es nada extraño del otro mundo, lo que es extraño y diferente es que eso, no sea, no te estoy hablando ahora de, sí, ir al Instagram porque ahí tenemos, no, o sea, no está en ninguna de estas grandes historias. Y está en una zona autónoma, participativa, independiente, todo esto que he dicho antes, ¿no? Y nada, pues habrá quien se registre y no hará mucho más. Con eso recibes un boletín semanal, si no haces nada más. Y quien quiera participar, que participe un poco. Y nada, esto como que es un proyecto comunitario, quien quiera meterse más, aquí hay, bueno, oportunidades, las que quieras, trabajo de sobras. Y nada, hasta las llaves del palacio. Como en todo proyecto comunitario, cuanto más te quieras meter, ahí hay. Ahí tajo. Ahí Sí, lío, ahí vamos. está, exacto. Aparte, en las redes libres como Mastodon también estamos. Bueno, a ver, algo que quiero decir, que es una cosa ya personal mía, es que yo creo que una misión no solamente de podcast.org, sino de las radios libres y de muchos otros movimientos sociales, es arrancar una a una a toda la gente que está por, bueno, eso, contra el capitalismo, etcétera, pues arrancarlos de esa drogodependencia a las mal llamadas redes sociales, ¿no? Que de ahí, pues, entras y nunca sales, ¿no? Entonces, bueno, esto lo explicaba porque esto es un pequeño interludio que he hecho, eso es. Creo que cuanto más la gente esté escuchando podcasts y radios libres y más esté participando fuera de estas enredaderas sociales, creo que les va a ir mejor todo en la vida. Y en este contexto es conmigo que sí, o sea, yo estoy en Mastodon, pero por ejemplo, el proyecto como podcast, de momento, y no creo que haya ningún plan de crear cuentas por ahí y por allá, porque al fin y al cabo, el objetivo no es que la gente haga retweets y likes y lo que sea por donde estén. Lo que queremos es que la gente venga a podcast.org y directamente le dé su apoyo a los programas que está escuchando, en vez de estar ahí alimentando la máquina en otro sitio, ¿sabes? De acuerdo. Lo último, ya vamos a despedir la entrevista, pero antes me gustaría que explicases por qué has elegido estas dos canciones, la de Twin Tribes y la que va a cerrar de Stereolab. Bueno, como sabes, fue lo más complicado de toda esta entrevista. ¿Qué dos canciones voy a escoger? Me gusta muchísimo la música, muchos estilos. Pero bueno, para no enrollarme, a Twin Tribes, porque son chicanos, están ahí con un pie a cada lado de la frontera de México y Estados Unidos, y a mí el rollo siniestrillo siempre me ha tirado, aunque yo, pues bueno, en fin, no he practicado mucho, pero siempre he tenido mucha atracción, y de lo que hay hoy en día, los escuché y me quedé, ¡buah! Y del tema este que ha sonado, si tenéis ocasión de ver el vídeo, es una pasada, pero una pasada de verdad. Y Stereolab, bueno, es un poco al contrario, ¿no? Esto me llega a tiempos más lejanos, pero me acuerdo que, y mira si eran lejanos, que estaba yo leyendo el Rock Deluxe, la revista en papel, porque no había ni internet ni historias, y leía ahí una entrevista a esta gente que decían, oh, es que a veces nos quedamos enganchados en un loop y no sabemos cómo salir. Y yo leí esa frase y digo, tengo que irme a Barcelona y tengo que encontrar discos de esta gente, porque en mi pueblo no había esto. Y nada, escuché el CD ahí en la tienda y dije, dame todo, me lo llevo. Y desde entonces este relato ha sido, pues eso, un punto importante en mi vida. Pues queda dicho. Nada más que agradecerte, Kim, que estés ahí al otro lado dedicándonos 10 minutitos de tu tiempo para dar a conocer a esta plataforma independiente que es podcast.org. Y nada, seguimos en contacto. Ya sabes, cuenta conmigo para lo que sea. Muchísimas gracias por la invitación. Eres el primero que invita y que habla tanto de podcast. O sea, muchísimas gracias. Y nada, mucha suerte con este programa, que vaya súper trayectoria que lleva, y os deseo muchos años más. Gracias, hombre. Pues nada, hasta la próxima. Vamos a escuchar a Stereolab. La canción es, el título, Kim. Our Triniton Blast. Eso. Pues nada, que suene. We'll be right back. Esto es Rutas Enemigas 532, en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Praga, Nava, Asturias. Y acabáis de escuchar, tras la entrevista a Kim de podcast.org, el Our Triniton Blast de Stereolab, incluido en su segundo disco del 93, Transient Random Noise Burns with Announcement, desde Londres, rock experimental. Vamos a seguir con Rutas Enemigas. Vamos con una banda de Almería, se llaman Palmeras Negras. Ellos quieren que su nombre se escriba en minúsculas, y así lo he reflejado en las notas, y lo reflejaré luego cuando cuelgue el programa. Y se definen ellos mismos como un post-todo, directamente. Acaban de sacar ese sin título, ese barra T, tras un primer EP, este año 2024, y en él nos encontramos media docena de temas de post-todo, como ellos dicen, donde habitan arreglos de celo, sintes, voces borrosas y distantes, mantos de negra distorsión, líneas quebradas, vientos, doomgaze, shoegaze, slowcore, emo, un montón de cosas. Vamos a escuchar de este debut de Palmeras Negras con minúsculas la canción Ya no cabe ni el silencio. Thank you. Ahí estaban Palmeras Negras con ese Ya no cabe ni el silencio de su debut de este año 2024. Y ahora por fin va a sonar en Rutas Enemigas la banda de la que todo el mundo habla. Alcalá Norte, banda madrileña del barrio de Ciudad Lineal, donde está el centro comercial que les da nombre y logo y en activo desde 2019. Han sacado este año su disco de debut homónimo. Y voy a contar mi relación personal con la banda, ¿no? Yo soy muy escéptico con los hypes, ¿no? Alcalá Norte los vi sin conocerlos de nada, teloneando a Camellos. La banda estaba bien, curiosa. No conocía ni una canción. Me llamó la atención la voz del cantante y determinadas cosas más, ¿no? Lo heterogéneo del grupo también me llamó la atención. Bueno, bien, correcto, vale, bien, ya está. De repente todo se sobredimensiona y están por todas partes, en boca de todo el mundo, incluso de estrellas del pop, las redes por todos lados, tal. Entonces yo digo, vamos a escucharlo ya en condiciones. Bien, el disco está bien, está bien, está bien, te va cogiendo y al final te coge de verdad. Y el disco está muy bien. Uno de sus fuertes son las letras. Son muy buenas en general. Y tiene algunos temas que son directamente espectaculares. Uno de los que voy a poner es mi favorito. Es directamente mi canción favorita de este debut de Alcalá Norte. Y se trata de No llores, Doctor G. Y llora y ríe y Ahí estaba Alcalá Norte, grandioso tema y grandiosos temas los que tiene este muy muy buen disco. Si van por el mismo camino, supongo que cuando maduren un poco más va a ser la hostia. Pero vamos, todos hablará, todos andará. Vamos con una banda de Chicago. Tienen un EP en 2023. Ahora debutan en el EP. Va a salir en agosto, el 2 de agosto. Dentro de un par de días. Ellos se llaman Brigitte Calls Me Baby. Y el disco The Future is Our Way Out. El grupo parece un grupo pegotero, falso, postureo, un poco así raro, ¿no? Sospechoso, vamos a dejarlo así, ¿no? Pero qué coño, tienen unas canciones de la hostia. Tienen algunos temas que son fantásticos, la pera limonera. Con Wes Levins a la voz, que es el que marca la diferencia, ¿no? Suenan a Strokes, por ejemplo, a Killers, a Roy Orbison, a los Walker Brothers, sobre todo a Scott, y sobre todo a The Smiths y Morrissey. Vamos a pinchar la canción que titula este disco de Brigitte Calls Me Baby. The Future is Our Way Out. Now the end is here. Everyone said this is how it would be. I'm sorry, I can't help but cry. que sí, que parece un plagio, que está calcado, que es una mímesis absoluta, que todo lo que tú quieras, que tal Pascual y que lo otro de más allá. Pero la verdad es que las canciones son buenas, eso es así y ya está. A mí me encantan esta gente, estos chavales. Se verá en qué queda la cosa, pero oye, mejor escuchar a Bridget Calls Me Baby que perder el tiempo con una banda de tributo de los Smiths, ¿no? Por ejemplo. Bueno, enfocamos la recta final de este 532 de Rutas Enemigas, ya sabéis, en las sintonías de Onda Polígono, Radio Almaina y Radio Pra. Antes, anunciaros que hay un parón de 2 semanas y que volveremos el día 21 de agosto. Y vamos con la última. Se trata de la banda de San Francisco, Chimes School. No, acaban no. Van a sacar el día 23 de agosto su segundo LP en Slumberland Records, llamado The Boy Who Ran the Paisley Hotel. Ese Paisley en este título lo dice todo. Aquí nos encontramos jungle pop de color británico, letras que hablan de gentrificación en la bahía de San Francisco y composiciones delicadas y deliciosas. Eso nos encontramos en este disco grabado en el estudio casero de Andy Pastalaniek, líder de la banda, de estos Chimes School. La canción con la que despedimos este programa de Rutas Enemigas es Give Your Heart Away, Chimes School, hasta dentro de unos cuantos días. Chao, ir por la sombra, nos vemos. The vacant stare. Is she going anywhere? For the answer, look deep down into her eyes. All the bars are bleached and cut. Has he lost his mind? So what? They live in mistakes. It's truly no surprise.